después San Jacintero, como lo estoñé y André, mi conjunto yo formé, con unos raros gaiteros, son pájaros de mi suelo, yo retí que me encontré. Son pájaros de mi suelo, yo reptil que me encontré. El tocero y el mochuelo, para los pitos tomé, pa' tambor utilicé mi gran paloma casero, y como es mejor cajero al pájaro guasalé, y como es mejor cajero al pájaro guasalé. Oye Alcide, ¿cómo hace ese pájaro? ¡Upa! Para que lo goce Enrique Carmona. Para mi gran maraquero, ese reptil que encontré, la culebra cascabel, en un campo sabanero, con ellos les tocaré, cumbia y gaitas de mi pueblo, con ellos les tocaré, cumbia y gaitas de mi pueblo. Oye Orlando Landero, ¿cómo hace esa cascabel? Claro que así hace en la montaña.